La segunda jornada de salud integral que estamos organizando, ya es la segunda, y no la organiza la Universidad Nacional de Cuyo, es una organización de un grupo de personas independientes, donde tenemos el apoyo de la Universidad Nacional de Cuyo, del gobierno de la ciudad, pero no la organizan ellos. Quiero aclararlo para que la gente sepa que esto es autogestivo, de un grupo de personas independientes, donde yo como médico aparezco como el profesional del grupo, y después Valentín, Alejandro y Erika son el grupo de guerreros y guerreras que hacemos esto. Quiero aclarar a la gente que es autogestivo precisamente por la fuerza que tiene, y agradeciendo mucho a la Universidad de Cuyo, al gobierno de la ciudad, a los auspiciantes y a toda la gente. Llevamos 3 años construyendo esta jornada de manera gratuita, abierta. Cualquier persona puede ir, no necesita nada más que ir, y si quiere unos mates para compartir el día y la jornada. Va a ser abierto completamente, arranca a las 10 de la mañana y termina a las 8 de la noche. Completamente gratuito para que toda la gente vaya. Y ahí sí también hay una conferencia mía, pero en este momento soy como el organizador, uno de los organizadores del evento de la jornada. Y sí, yo voy a presentar autocuración y ancianidad digna como un método autogestivo de poder llegar a viejitos y estar sanos, sin tanto remedio o sin remedios. De hecho, la sorpresa de la jornada es presentarle a una persona como es Ernesto Marciani. Si ven ahí en el flyer, dice doctor Diego Puebla y Ernesto Marciani. Uh-huh. Ernesto Marciani es un abuelo de acá de Mendoza que va a cumplir 95 años, naturista del año 60, una persona con mucha experiencia, con mucha humildad, porque convengamos que la experiencia y la humildad no siempre van de la mano. Y es una persona que viene a compartir con todas las personas, con la gente joven, para cómo llegar a viejos y llegar fuertes, con la gente no tan joven, cómo construir una ancianidad digna, y con los ancianos para que nos puedan enseñar a nosotros cómo llegar a viejos bien. Porque la verdad que el propósito más importante de este tipo de evento, de este tipo de jornada, es primero que nada, dejarles un buen camino a los niños y a las niñas que van a venir, porque le estamos llenando el camino de piedras, de vidrios, y están caminando a patas. Y por otro lado, llegar a viejos y tener al menos la mente, el corazón y el cuerpo disponible para que podamos reflexionar sobre la vida. Ese es el objetivo, que la gente tenga herramientas gratuitas, sencillas, ecológicas, sustentables, económicas, para quitar también el velo de que vivir en salud es solamente para los que tienen dinero, porque de esa manera lo único que hacemos es seguir reproduciendo pobres. Y como están las cosas, y como están las ideas a nivel global, a nivel nacional, a nivel político, a nivel social, estamos reproduciendo pobres. Entonces, si el contenido también es un contenido de buscar soluciones para las comunidades más vulnerables, ellas son las que necesitan realmente la mano primaria, los que no tienen acceso a agua potable, los que no tienen acceso a calor, a techo, a comida, a trabajo. También la jornada está dispuesta para que esa gente pueda aprender a hacer huerta en casa y poder llevarse semillas para hacer su patiecito con comida, para que aprendan a hacer ejercicio en casa sin tener que pagar tanto, para que se vuelva a prender el fuego del hogar y la gente vuelva a cocinar en casa. Es un crimen la alimentación que tenemos, y por eso esta jornada, porque verán que hay una extensa grilla de trabajo, de oradores, de conferencia, de talleres, donde se les enseña a comer, se les enseña a amasar el pan bien, se les enseña a fermentar la comida para tener buenos nutrientes. Entonces, el objetivo también es un objetivo colectivo, por decirlo, Laura. Sí, Diego, en ese sentido, poder decirte qué interesante este enlace, ¿no? Porque uno puede ver que va a haber desde un taller de masa madre a un taller de yoga, al taller de huerta, cómo se va ensamblando todo, y en esto también que decías que ya es el tercer año que lo realizan. Es el segundo, pero hemos tardado 3 años. Bien. El año pasado no la hicimos, porque bueno, nada, uno tiene vida también y todo esto, como nadie gana un peso, quiero aclararles, uh-huh, que nadie gana dinero de esto. Obviamente quien van a haber puestos de venta donde venden comida, donde venden productos, lógico, porque venden un producto y claro, los productos no se pueden regalar, pero el servicio es gratis. Y no es un detalle menor, Laura, que el servicio sea gratuito, ¿no? No es un detalle menor cuando en general estas terapias y todo este tipo de entender entender la salud desde este lugar muchísimas veces son precios inaccesibles, ¿no? Claro, por eso toda la aclaración que hago para los oyentes, las oyentes que sepan de que es que esto no es proselitismo para formar ejércitos de naturistas del no, tenemos primero que sacar del pozo a los más pobres. Y si no lo hacen los gobiernos, lo vamos a tener que hacer nosotros, en comunidad. Lo vamos a tener que hacer entre los vecinos. Y para que todo eso vuelva a funcionar, como alguna vez funcionó, no se requieren siempre, o sí se requieren, sería como una responsabilidad de los gobiernos hacerlo, pero si los gobiernos no lo hacen, insisto, como que las asambleas de los barrios, de nuevo la comisión, de nuevo ahí la gente poniéndose en armonía con las cuadras vecinas y... ¿Será que habrá que levantar los baldíos y cultivar comida? ¿Cuál será el fin último? Mientras la salud sea la herramienta que comande todo esto, tenemos que estar dispuestos a hacer un cambio grande, general, global. Y como decís vos, hay talleres de huerta en casa y hay talleres de yoga. Eso es integral. Ese es el concepto de integrar. Porque no es lo mismo cuando uno intenta adormecer las enfermedades o los síntomas de las personas, no es absolutamente nada parecido con sostener la salud. Vivir en salud y sostener nuestro cuerpo saludable requiere de otra metodología que no tiene absolutamente nada que ver con lo que los médicos aprendimos en la escuela de medicina. En la escuela de medicina aprendemos las enfermedades y sus síntomas y los signos y el tratamiento y la farmacología y la farmacoterapia. Pero cuando hablamos de salud, cuando queremos dejar un concepto o un mensaje de salud en la vida de las personas, lo tenemos que construir. No existe. Es como el amor. Son cosas que no existen si no son acciones, si no son verbos. Por ahí un poco ese es el objetivo de la jornada, transformar todo lo que es teoría en acciones, pero en la casa. Porque si yo cada vez que tengo que sentirme bien, tengo que parar mi vida, no voy a poder sentirme bien. Entonces, por ahí un poco... las herramientas que no ocupan lugar, que no ocupan espacio, son las más importantes. Diego, y comienza a las 10 de la mañana, termina a las 20, ¿cómo hay que hacer para estar allí? No hay inscripción previa, simplemente yo le recomiendo a todas las personas, como son todas simultáneas las cosas, sí. En la sala 1, en la sala 2 y en la sala 3 van a suceder cosas al mismo tiempo. Entonces yo le recomiendo a las oyentes que puedan agarrar la grilla y anotarse a dónde quieren participar, porque también les obliga a elegir. Y sí, hay muchas cosas para compartir. Se requeriría de un día por cada uno de las grillas, por decir, por cada uno de las salas deberíamos hacer... Esta jornada debería durar 4 días. Claro. Pero bueno, estamos en momentos donde lo autogestivo tiene esas limitaciones y va todo junto. Que la gente decida, elija, que presten atención, que si ven un título y les llama la atención, que se pongan en internet a buscar, a ver qué es el yoga o qué es la fitoterapia, y que empiecen a construir el conocimiento antes de ir, cosa de que cuando van ya quedan permeables, abiertos, humildes, y entonces todo eso entra y uno pareciera ser que vuelve a casa con más herramientas y más tranquilos, ¿no? Más tranquilas, porque... La idea sería que todo esto sirva para que la gente empiece a encontrar un poquito más de paz. Quiero aclarar algo, Laura, ¿sí? Que es, estamos viviendo como si estuviéramos sobreviviendo los humanos. Nos han hecho creer que todavía estamos sobreviviendo la posguerra. Por favor, tenemos la verdulería a la vuelta de la casa. Tenemos luz, tenemos gas. Probablemente los que están escuchando la radio en este momento tengan techo, tengan calor en su hogar. Nosotros sí podemos hacerlo y rápido, no podemos poner excusas para cambiar, para interpretar, para volver, para recuperar. Entonces, en una parte nos obliga a agradecer por lo que tenemos, lo poco que tenemos, y valorarlo como gas, luz, comida, heladera, y enfocarnos en los que menos tienen. Porque nada, uno de la boca para afuera dice un montón de cosas, pero hay gente que no tiene para taparse la noche, y viene el invierno. Sería muy ideal que todos los asambleístas, los que tienen, no tendría las palabras correctas para expresarlo, quizás me puedes ayudar, pero están las asambleas barriales, los grupos de personas y jóvenes autoconvocados, todos, todas vayan, que hay lugar, que va a ser gratis y que lo más importante de todo esto es que en el barrio empiecen a pasar cosas. Sí, y en ese sentido, Diego, pensaba, digo, qué interesante ir con otros y poder repartirse de alguna manera los talleres y, bueno, y después seguirlos construyendo en conjunto, ¿no? Claro. Porque está eso creo yo que es la medicina de la construcción en el momento. Yo eso lo aprendí con los indígenas y me di cuenta de que el conocimiento se construye en el momento. Porque si no, pareciera ser que todo es paternalista, dictatorial, que el que más sabe le dice a los demás cómo tienen que vivir la vida. Así llevamos nosotros, ¿cuántos años? Desorientados, sin saber elegir la comida, sin saber cuidar nuestra caca, nuestra respiración, nuestro agua. Orinamos el agua, hacemos caca en el agua, y no nos preocupamos realmente por la importancia que tiene el agua. Esas cosas son las sencillas. Es inherente al ser humano ese respeto por la naturaleza y por sus formas. El problema está en que no tenemos el vínculo, y eso es lo que hay que generar, el vínculo. Lo demás viene todo por añadidura. Solo estamos seguros que eso es así. Seguro. Estoy seguro que eso es así. Seguro. Y hasta el momento muy bien no nos ha ido, así que importantísimo poder acercarse este sábado de 10 sábado. A 12 en la nave cultural. Diego, te agradecemos muchísimo. De 10 a 20. Perdón. Sí, yo también estoy muy agradecido por el llamado, por la difusión, a todos los oyentes, sean o no, sepan o no comer, estén flacos o gordos o gordas, tengan alguna enfermedad crónica, tomen medicamentos, no importa, vayan igual, porque quizás puedan salir de ahí con herramientas para empezar a curar el cuerpo. Hay una ley de la naturaleza que dice que las enfermedades se curan todas, los que no se curan son los enfermos. Por lo tanto, hay un componente de persona, de individuo, y en lo colectivo también, en la sociedad, que tiene que revalorizarse para que la gente empiece a recuperar su salud. Estudiando las enfermedades no llegamos a ningún lado. No llegamos a ningún lado. Es como irse por las ramas, cuando el problema está en la raíz. Y no por desprestigiar a la medicina, para nada. Yo soy médico y valoro mucho la medicina y su trabajo, pero sí estamos desorientados. Realmente estamos desorientados, y cuando uno está desorientado lo que menos necesita es que alguien más desorientado le diga para dónde tiene que ir. Es un momento de recabar información, de empezar a guardarla, a tenerla a la mano, ¿no? Eso seguro. Es autogestión. Seguro. Es autogestión. Y después poderla compartir como lo que va a suceder este sábado. Ajo, muchas gracias. Diego, abrazo grande. A todos, a todas. Van a ser bienvenidos. Muchas gracias a la radio. Sigan firme y fuerte, que me gusta el color que tienen. Bueno, gracias. Abrazo grande. Gracias a ustedes. Chau, chau. Lo escuchábamos a Diego Puebla, que es contándonos, organizador y doctor de las Jornadas de Salud Integral que se van a llevar a cabo en la Nave Cultural este próximo sábado, 11 de mayo, de 10 a 20 horas. Le ponemos un poquito de música, continuamos haciendo la diaria.